la letra, dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos. Tan, can, pan, te. Congo boreal, chimenea, piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu, tucu, tu, tucu, tu, cata. El dúo conformado por Santiago Pereira y Nicolás San Martín ha comenzado a dejar rastros digitales en la red desde octubre del 2017. Allí encontramos un video grabado en directo que se titula Dúo Pereira San Martín, en el que se proyectan dos imágenes a su inicio, la del mítico arquero peñarolense Eduardo Pereira y la del prócer argentino el general San Martín. Esta deslocalización ya nos da la pauta de que aquí en Más lo lúdico será parte de su obra. Su propia biografía reza: Dúo de empresarios poéticos provenientes de Porto Alegre, Uruguay. Integrantes: Santiago Pereira, versos alejandrinos, Nicolás San Martín, escratotaster. La desacralización de una postura de literatura canónica los acerca inevitablemente a mantener un parentesco con lo mejor de nuestra vanguardia histórica, aquella que sostiene una marcada contraposición a la seriedad académica, el humor ferreirano y la burla alibertiana. La puesta sonora del dúo es generalmente bastante adrenalínica, apostando a la polipoesía en donde el sonido no escapa a la intervención visual y escénica. La tecnología se vincula también a lo analógico, la electrónica y el ruidismo, siendo una propuesta brutista algo poco explotado en nuestro medio. Para mostrar de qué hablamos, escuchemos para comenzar un audio en directo grabado en el Festival Coloniense El Arte a las Calles, registrado en el año 2018. Una versión del poema de Selva Casal titulado Ya no hay mar. Ya no hay mar, hay balas. Vuelves de la ola y avanzas. Silba la bala, silba. En la arena dorada, espuma, sangre, mar. Hoy un hombre absurdo crece dentro de tus ojos. No tiene mar, no tiene casa. Ya no hay mar, hay balas, hay este mundo diplomado en sangre, desfiles, agresiones, después asumen voces estadísticas y dicen sistema democrático. Thank you. En febrero del 2020 lanzan el álbum sencillo Brahmaputra, que contiene tres versiones realizadas sobre el tema que le da nombre. El simple es una parodia de las ediciones comerciales que se lanzan al mercado con un tema principal y sus diferentes mix. Además de la versión oficial de Brahmaputra, están las versiones Alicaliuchi Remix y Shopping de Salinas Remix, dos mezclas diferentes al original realizadas por diferentes DJs. O sea, un maxi simple para el inexistente mercado local de la poesía experimental bailable. Jainismo, budismo, turismo. Jainismo, hinduismo, turismo, Shiva, Kali, Shiva, Kali. Bienestar físico y mental de un tipo devocional. Bienestar físico y mental de un tipo devocional. Shiva, Kali, Shiva, Kali. De aneurisma. A una postura racionalista. Shiva Kali, Shiva Kali. A una postura racionalista. A una postura racionalista. Para cerrar el micro, escuchemos Mengue Rehecho del Hecho, audio que pertenece al último adelanto de un futuro disco prometido desde el 2019. El mismo se encuentra en el EP titulado Mengues. El título del trabajo anterior, Brahmaputra, sugiere una invocación al primer ser viviente de la religión indostánica, al creador del universo, pero ahora el dúo da un salto a la mitología gitana apostrofando a sus peores demonios. Parece que el dúo Pereira-San Martín intenta escribir una nueva fenomenología religiosa, una búsqueda de la logología sonora, una retórica de tautología divina. Si no es creyente, es un buen momento para que empiece a rezar. Rehecho del hecho forrado de 20 soldados. Mengue rehecho del hecho forrado de 20 poetas. Mengue rehecho del hecho forrado de vida horrible. Mengue rehecho del hecho. Mengue rehecho del hecho. Mengue rehecho del hecho. Cuestiones de hechos sobre cuestiones de palabras, leerse al derecho, tergiversarse en Arabia, autoconceptuarse en la palabra más acentuada, moral social Superman, quedarse corto de capa. Palabras que no son nada sin el perímetro de otra mirada, mal definidas, permisivas, de rima alejandrina hemistiquio sectorial, poeta erecto encamando pecho social en mengue rehecho del hecho, forrado de cash. Mengue rehecho del hecho forrado de 20 soldados. Mengue rehecho del hecho forrado de 20 poetas. Mengue rehecho del hecho forrado de vida horrible. Venga rehecho de lecho. Venga rehecho de lecho. Venga rehecho de lecho. Entre las piernas de alguien, las palabras se renglonan como un frente de batalla. Se disponen, se eclipsan y son el nihilismo de lo no dicho, la negación obscena de un niño malparido o la muerte indiscriminada de un texto apócrifo. Palabras curvas y emocionantes, como Ayrton Senna izquierda cuarta 2.40, vendrán como pérdida de morfema encefálico posaccidente gramatical. Y las anglosajonas y abarcativas vendrán de a una, ciclotímicas como una falsa señal o atestadas como un psicótico bozo nichesco. Mengue nichesco, nichesco. Mengue nichesco, nichesco, forrado de 20 soldados. Mengue nichesco, nichesco, forrado de 20 poetas. Mengue nichesco, nichesco. Mengue nichesco, nichesco. Mengue nichesco, nichesco, forrado de vida. Horrible. Tocu, tucu, tu, tucu, tucu.